Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su enemigo Rul, la mutarrata del yermo cordicepsoso. Del yermo champiñón, ¿no? Del yermo champiñón, que como les dije la semana pasada, en la vida real no, sí nos podemos comer un cordyceps y dicen que hasta sabroso es el cochino. No se me antoja, honestamente, pero en una de esas, si me dicen, ah, mira, en esta que cae, pues bueno, pues ya, ¿no? A mí un poco, pero por morbo. Como que a ver para qué, a ver qué sabe, ¿no? Honestamente sí. Pues sí, digo, ya hablaremos. De veras que cada semana tengo tantas cosas de decir de Fungos Among Us, como mi hermano le dice, y me encanta. Este último capítulo estuvo hermoso, estuvo fantástico. Dice mi hermano que ese fue el capítulo feliz. Sí, lo puso ahí Neil Druckmann, que fue el developer y creo que el escritor principal de los juegos de Fungos Among Us. Y que también está involucrado como escritor en este proyecto de la adaptación a Acción Viva de HBO. Que él no sabe por qué estaban chillando todo el mundo si este era el capítulo feliz. Yo estoy de acuerdo con él. Es para llorar, pero es llorar de felicidad. Sí, porque estuvo muy bonito. Porque de aquí en adelante, olvídense, ¿eh? Sí, es cuesta abajo el asunto por lo que me dices. No, sí, hasta ahorita fantástica la serie. No quiero hablar mucho de eso ahorita porque vamos a hacer nuestro bonito review, ¿verdad? Sí, digo, por su pollo. Sí, cuando sí. Acabe la temporada, con todo gusto. Oye, ¿será que se van a cruzar? O sea, ¿vamos a tener al Pedro en las dos series al mismo tiempo? No, ¿verdad? A José Pedro Balmaceda Pascal, no tengo idea. Bueno, porque el Mandalorian empieza el 1 de marzo. No, sí. ¿Sí? O sea, tener harto Pedro para rato, ¿eh? Pues por mí excelente, ¿eh? No me quejo. Para nada, ¿eh? Exactamente, yo tampoco me quejo ni tantito. Denme más Pedro Pascal. Honestamente, mira, todos saben lo que pienso de Game of Thrones. Que estuvo bien, que no tengo gripe con eso. O sea, y que todos los demás chilletas me valen un cacahuate. Pero sí hay algo, pero hay algunas cositas que sí me podría quejar de Game of Thrones. Y una de ellas, no por la serie, sino porque es así la historia. Ni modo de que la cambiaran. Que ya después pensándolo bien, dices, bueno, ¿por qué no lo cambiaron? Pues Pedro Pascal sale poquito ahí y honestamente fue de lo mejor de Game of Thrones. Sí, tienes toda la razón, la verdad. Yo le di un rewatch a la serie hace poco, después de que me dio el síndrome de abstinencia después de Cañaveral de Dragones. Y me vi toda la serie de Game of Thrones y me valió. Y volví a ver ahí a Oberyn Martell. Era un personajazo y pues sí, se murió a lo idiota. Porque pues así es la historia, ¿no? Pero sí, así se muere también en los libros, no le podemos hacer mucho. Pero pues, no sé, fue desperdiciar a un gran actor ahí. ¿Qué nos costaba cambiarle un poquito, no? Sí. A lo mejor que nada más lo dejara lisiado y que siguiera actuando un rato, no sé. Sí, que lo dejara gotoso como a su hermano, ¿no? Ándale. No, algo así, no sé. En fin. Anyway. Con que empezamos con el Fuck You, claro. Con el Fuck You, desde luego, que esta vez pues es mucho de DC Comics, bueno, DC Studios, ¿no? Más bien DC Studios. Me gustaría decir que hay más cosas de cómics de DC, pero pues bien sabemos que el estado actual de los cómics de DC es 70% Batman y el resto misceláneos. Sí, que afortunadamente en lo de DC Studios por ahora, en lo que anunció James Gunn, que dio a conocer su plan de ojo, por ahí muchos están diciendo que este es el primer que este es el plan a 10 años, ¿no es cierto? Que es el plan de la primera fase que le llama Dioses y Monstruos, Gods and Monsters, ¿no es cierto? O sea, no es todo. No es todo lo que tiene planeado para esta fase de... esta primera fase que le llamó así, o ese primer capítulo que le llama Gods and Monsters. Va a haber más cosas. Eso es lo primero que anunció. Y eso está bien. O sea, la verdad creo que eso está... está padre. Pero dentro de lo que se anunció, lo que me gustó es que... Y no es porque yo odie al personaje, a mí me encanta el personaje, pero comparto contigo totalmente la idea. En los cómics el 70% de DC es Batman. Y qué bueno que ahorita de lo que anunció James Gunn, pues casi no hay Batman, ¿no? Hay una película de Batman, ¿no? Sí. De hecho, pues mira, vamos a ir platicando así rapidísimo qué pensamos y qué onda de estos anuncios que hizo James Gunn. Ahí viene el plan es películas, series y series de animación, por lo menos ahorita una serie de animación. Y algo que mencionó también es el tema de videojuegos, que ahorita platicamos un poquito de ese asunto. Pero en películas, la primerita que anunció y con la que oficialmente arranca el DC Studios como tal, o sea, ahora sí, ya de a de veras, ya, ya organizadito, ya pulida la casa, es Superman Legacy. Esta tiene incluso fecha. O sea, está ambiciosa. Es para el 11 de julio del 2025. Y por ahí pensé, ¿por qué no el 4 de julio? Que es como que, pues ya sabes, ¿no? O sea, es día fuerte acá, es puente. No, pero pues resulta que es fin de semana. No cae en una fecha adecuada. Creo que cae entre semana. Entonces pues, lo mandaron a 11 de julio. Superman Legacy. Y va acompañado de una imagen. O sea, como él lo hizo su presentación de PowerPoint. Una imagen de All-Star Superman. La imagen de Frank Whiteley. Donde se ve a Superman sentado en una nubecita y sonriéndole a la cámara, ¿no? Es un nuevo Superman. O sea, es un nuevo actor que va a interpretar a Superman. ¿Quién? Obviamente no hay casting todavía. No es Henry Cavill. Eso ya está fuera de discusión. Quieren un Superman más joven. Y de hecho, lo que comentan es que va a ser una película no de origen. Bendito Dios. O sea, creo que... No sé tu opinión. Pero a mí como que otra vez ver el origen de Superman ya no me hace falta, ¿no? Es lo mismo que me pasa con el origen de Spider-Man. Honestamente, es que no nada más soy yo. La gente ya se lo sabe. ¿Para qué perdemos más tiempo con eso? ¿Verdad que sí? O sea, si no sabes cuál es el origen de Superman es porque has vivido abajo de una piedra mediáticamente hablando, ¿no? Mira, y si de veras no lo sabes o son pues chavillos muy pequeños o demás... Te platican. Ajá, y de volada, ¿no? O sea, Grant Morrison en ese cómic lo resumió en cuatro paneles, ¿no? Sí, un mini flashback ahí de, sí, llegó, lo encuentran Pa Kent, no sé, un montón de años después, ahí anda siendo pachón. Y si quieres saber qué pasó entre mientras, viendo algunos capítulos de Smallville sin tener en consideración que había un asunto ahí de un culto sexual y de esclavitud, pero bueno, en fin, eso es otra cosa. Sí, exactamente, sí. O sea, mira, esta, ¿cómo se llama esta? Clay Sullivan, pues no puede limpiar su imagen, pero trata. Ja. Bueno, en fin, mal chiste. público difícil, en fin, ¿no? En fin, moving on. Moving on. Esta película se supone que va a ser... no es origen y va... El no tagline, pero podríamos decir el motivo de la película sería... Vemos a Clark Kent balanceando su vida entre ser Kal-El, un kryptoniano, y su vida como Clark Kent, un humano de Kansas, ¿no? Y eso me parece muy bien, porque ¿qué crees? Eso es Superman, ¿no? Sí, pues sí. Superman es un ser muy super, muy poderoso, pero que es un muchacho de Kansas. Y tiene unos papás buena onda y lo criaron bien y todo. Y él es buena gente y pues eso es. ¿A qué se va a enfrentar? Y no sé qué. Es lo de menos ahorita. O sea, a diferencia de, por ejemplo, con las películas de Batman, honestamente, lo de menos es con qué fregados pongas a Superman. El chiste es que pongas bien a Superman, ¿no? Yo no lo había visto así. Ok, interesante eso, ¿eh? Sí, o sea, mira, desde luego, claro, hay que darle un buen villano porque pues si no, nada más es verlo volar, pues tampoco está tan chido, ¿no? Como porque luego pues nada más se ve aburrido ese asunto, ¿no? O sea, sí hay que ponerle un rival o algo interesante que hacer, por supuesto. Pero creo que lo importante de una historia de Superman, a diferencia de Batman, es Superman. En Batman normalmente lo que más les encanta ver en cine es ¿a qué villano se va a enfrentar Batman? Y acá es, a mí por lo menos, y creo que a mucha gente es, queremos ver a un Superman siendo Superman. Sí, pues sí. Y del otro lado de la moneda, pues está una película nueva de Batman. Que esta es The Brave and the Bold. Que recupera el título de aquella serie de cómics. También hubo una serie animada que se llama The Brave and the Bold. Donde básicamente lo que dicen es, es un Batman que ya es papá. O sea, va a tener un Robin. Y ese Robin es la bolita de odio. Es este Damian Wayne. Y la idea es que, pues sí, o sea, es decir, como, no sé si sea el momento así como que llegue Talia y pues, ay, mira, te dejo a tu hijo, laters. Pero eso sería muy divertido de ver. De veras que eso sí sería algo que no hemos visto en el cine. Eso estaría muy bueno. Yo no, o sea, yo nada más vi por ahí qué películas había, no me enteré de más detalles. Ok, ese detalle sí está divertido. Sí, sí, la verdad, va a ser el primer Robin cinematográfico después de Chris O'Donnell. Pero, pues sí, es Damian Wayne, se supone. ¿A qué edad? No sabemos. Se supone que también quieren un actor que sea relativamente joven para ser Batman, que les dure bastantes años. Y aquí va a estar aquí es donde se pone complicado el asunto, porque esta película, que va a ser, y así lo explicó James Gunn, esta película es dentro de esa narrativa grande que quieren hacer con eso del DC Studios, pero va a convivir con el concepto de Elseworlds, usó esa palabra tal cual en su presentación en medios, de la película de la secuela, la película de Batman de Matt Reeves con este Robert Pattinson. Y yo digo, pues, o sea, sí. No, o sea, yo lo entiendo, creo que mucha gente lo entendemos, pero no sé si el. No sé qué tan fácil se le haga a la gente que simplemente va al cine. O sea, que no lee cómics, que no está atento a especulación en redes sociales. Simplemente que se para en el cine, va a ver una película y dice, ah, mira, este es Batman. Ah, pero este no es el mismo Batman. O sea, no sé qué tan confuso llegue a ser. Es una apuesta arriesgada. O sea, el tener a esos dos vigentes, ¿no? Digo, por ejemplo, en Marvel, pues, ha habido 3 actores que han hecho Spider-Man en diferentes momentos. Y sí me ha pasado que de repente, oye, pero es que no era el Spider-Man que salió con. No, es otro. Ah, bueno. Pero es otra historia. Ah, bueno. Y de repente tuvimos la película esta de Multiverse of Madness, salieron los 3 y pues sí estuvo bastante loco, pero se pues, entendió que eran 3 Spider-Man diferentes. Quedó como bastante claro. Acá, como ni siquiera se va a mencionar uno la existencia del otro, quién sabe cómo lo vayan a manejar, ¿eh? Honestamente creo que se están haciendo pelotas de gratis y extra. Y no James Gunn y ese, el resto, ustedes. ¿Han visto ese meme de cuando del artista deprimido que, o sea, que es, llega acá, que es la analogía, ¿no? Llega una persona acá a un concurso de pasteles con su pastelito, ¿no? Y ve que otro cuate acá llega con un pastel bien fregón y demás, y lo que él piensa, pues, como artista es de, ah, shit, mi pastel es porquería. Y llega por fin el cliente y dice, holy shit, 2 pasteles. Creo que eso es lo que va a pasar con la gente. O sea que nos estamos viendo cortinas azules por todos lados. Creo que la gente simplemente va a decir, holy shit, más Batman. Oh, ok, esperemos que sea por ahí. Ese es mi sentir. Pues sí, digo, a lo mejor cuando más adelante digan, oye, pero ¿por qué no sale este Batman con nosotros? Pues quién sabe, a lo mejor hasta les va a ganar la ambición y sí, vamos a ponernos a los dos, ¿no? No sé, algo así. Pues también puede ser. Y la otra película que viene, que esta, pues me tomó por sorpresa, porque honestamente yo jamás en la vida me imaginé que de estos personajes se hubiese una película, Authority, que, mira, yo estoy interesado en verla, estoy seguro que a la gente le va a gustar el concepto, porque es ver a The Boys, pero le echas porras a The Seven. Sí, exacto, aquí técnicamente los Seven sí serían como más buena ondita, ¿no? O por lo menos, o sea, sus intenciones son, pues no tan canijas, ¿no? O sea, no hay una empresa ahí de por medio. Y estoy seguro, o sea, el concepto ha gustado mucho, estoy seguro, le auguro un éxito tremendo, etcétera. A nivel ya muy, muy personal, y esto es de mí, el comentario de ustedes me viene valiendo cacahuate, es, no sé en realidad qué tanto me vaya a gustar una película así. Estuve leyendo los cómics de Authority hace relativamente poco, menos de un año. Mira, están entretenidos, pero no se sostienen tan bien. No sé qué tan bien para mí, o sea, para el resto de la gente seguro que le va a encantar. Para mí, no sé qué tan bien se vaya a sostener el concepto. Sí, y sobre todo es qué versión de Authority van a hacer. O sea, la versión, digamos, ya, wow, clásica, porque ya son 23 años de Authority. O sea, salió, no más. Eso salió en el 99, por ejemplo. O sea, Jenny Sparks, ¿te acuerdas que era la, que el espíritu del siglo XX, ¿no? Que se muere cuando llega el nuevo siglo. Sí, Simón. Entonces, ese era un concepto importante para Authority. Pero recordemos que ahorita Authority, bueno, los personajes de Stormwatch, Authority, etcétera, todos estos que eran de Wildstorm, ahora fueron integrados por mandato editorial de Jim Lee, por sus brutales mandatos, al universo de DC, ¿no? Sí, insisto, eso creo que es lo de menos. Es más bien, digo, y para mí, ¿no? Es ¿qué concepto van a ponerle? O sea, porque Authority, fíjense, el asunto para mí con Authority es lo siguiente. Estuvo en un momento de mi vida muy bueno en el que yo, o sea, a mí me llegó en el momento adecuado, porque sí, yo ya estaba un poquito cansado de los cirqueros sin circo, que eran, por ejemplo, otros superhéroes como los X-Men. Pues llegaron estos bastardos y me cayeron bien y estuvo pachón. Pasa el tiempo y digo, realmente era un gimmick muy, pues muy, muy de los noventas. Está bien, es divertido, para mí no se sostiene mucho, la verdad. Al grado de que honestamente esos personajes no me ha interesado volver a verlos. No sé qué andan por ahí en los cómics, sé que podría volver a comprarlos, pero pues no me llama, ¿no? Para la gente en general le va a encantar el concepto, se lo va a comer y va a pedir terceras, yo no diga segundas, ¿no? ¿Quién sabe? No, o sea, no sé. Después tenemos a Swampy, bueno, Swamp Thing. En una película de así tal cual, de horror, así lo manejó James Gunn. Hubo una serie de televisión hace poquito que salió en HBO Max. Ya no está ni siquiera en HBO Max. No sé por qué. Dicen que era muy cara la serie. Y sería la tercera vez que hay algo de Swamp Thing en medio. Hubo una película muy chafa hace muchos años. Estuvo esta serie. Y luego estuvo. Y ahora va a estar esta nueva película. Que sí, va a ser una película de horror, que sí va a estar dentro de este universo de DC Universe, digamos, en general, pero va a ser su propia cosa, y su propia cosa del pantano. Y creo que, pues, me gusta la idea. Yo sí, yo totalmente estoy a bordo, sí quisiera ver esta película de Swamp Thing, ¿eh? Sí, eso se me hace bastante interesante, ¿eh? Y lo que quieren adaptar, si quieren adaptar lo de lo de Len Wein, lo de Alan Moore, lo de Rick Beach, lo de Jeff Lemire, lo que quieras es bueno, o sea, siempre hay buenas historias de Swamp Thing, ¿eh? Sí, podemos no poner lo de Rick Beach si quieren. Nosotros no podemos brincar, ¿no? Ahí sí, para que veas, estoy jugando con ustedes. Nunca he leído el Swamp Thing de Rick Beach, no tengo ganas de hacerlo, ¿no? Pero quién sabe, a lo mejor está bueno, no sé. Sí está bueno, créeme que nada que ver con... ¿Cómo se llama esa cosa? ni me acuerdo, Brad Pack, esa porquería. No, nada que ver, está bastante bien. De hecho, él fue el ilustrador de Swamp Thing mucho tiempo, cuando estuvo todavía Alan Moore. Así, más bien como que le dejó el changarro cuando ya tuvo que hacer otras cosas. Ah, ok. Pero pues sí, o sea, la verdad es que de Swamp Thing hay cosas muy buenas. O sea, es el personaje, la verdad es que... Técnicamente es muy sencillo de adaptar, o sea, es una cosa, es un monstruo que tiene conexión con la vida animal, o sea, el concepto está extraño, pero curiosamente creo que lo puede adaptar bastante bien, ¿eh? Sí, y como dicen, ¿no? Si es una película de horror, va muy bien con el personaje. Y yo no estoy diciendo nada, pero estoy viendo seguramente las cortinas azules, seguramente es así, pero ojalá me equivocara. Por ahí hubo un tweet de Memito del Toro que publicó algo de que se compró o le regalaron un cómic de Swamp Thing recientemente de esto, y dije, no lo sé, no, o sea, sería especulación muy muy salvaje, pero una película de Swamp Thing por Guillermo del Toro, sí, mil veces sí, la verdad. Sí. Tengo un comentario de ese tipo de cosas al respecto. Hasta el final de esta seccioncita lo comento por ahí. ¿Qué otra película había por ahí que estaba interesantona? La de... La última en película es Supergirl, Woman of Tomorrow. Supergirl, sí, que va a ser una adaptación de Woman of Tomorrow. Sí, de ese cómic que DC dijo, Neil, no da para 12 números, ¿no? Da nada más para 8. James Gunn dice, vamos a adaptarlo. Y entonces seguramente hay alguien que dice en DC, espero que más bien haya alguien en el grupo editorial de DC que diga, fuck. Y con decirte que, ¿qué crees? Que por ahí vi una nota de que se agotó el cómic, ya no hay. Ya no hay. Llamó tanto la atención que pues ya se acabó. Hacer un nuevo tiraje. O un maldito hardcover, por el amor del cielo, se lo merece. Sí, no, o sea, ya, miren, ustedes saben perfectamente que a mí de repente me choca eso de, ay, como un hardcover de menos de 12 números, ¿no? Pero, es más, ya a veces ni de 12, échense unos 15 y como que ya merita el hardcover. Ok, normalmente esa es mi posición. Como en todo, pues puede haber excepciones. Creo que este, a pesar de todo, creo que se merece un bonito hardcover. Ah, sí, totalmente. Y mira, si lo quieres rellenar, estoy segurísimo que ha de haber mucho arte de Bill Kuicevelli, que ha de estar bien chulo de bonito que puedas poner como extras, ¿no? Sí, o a lo mejor una carta de disculpas del menso de DC que dijo esto no da para 12, ¿no? Ándale, por ejemplo. Porque ahora la historia es broma, pero la historia está así. Fantástica. Y el arte está precioso. Ya lo recomendamos, hablamos largo y tendido de ese cómic y lo recomendamos muchísimo. Y está, honestamente, está relativamente fácil de adaptar. Es como que Kara Soler en space. O sea, no hay que interactuar mucho con otras cosas. Si quieres lo puedes hacer, pero si no, no hay bronca, ¿no? Es que la verdad, la historia no interactúas con nadie más. O sea, es Kara con este personaje nuevo que se me olvidó el nombre. Y se acabó. O sea, realmente no metes a nadie más de DC. Ah, y a Crypto. Ah, no me pueden dejar fuera a Crypto, ¿eh? Sí, o sea, pero vaya. No ha salido Crypto. O sea, en el imaginario colectivo todavía no hay Crypto. No todavía. A lo mejor a partir de ahí. Así que eso se me hace muy interesante. Una reivindicación del concepto. Seguramente. Yo espero que por lo menos le llegue una carta de perdón, Tom King, porque me equivoqué al decir que esto no da para 12 números. Ándale, exacto. Y Tom King, por cierto, está feliz, ¿eh? O sea, estuvo publicando así en sus redes así de, ah, no lo puedo creer, qué chido, muchas gracias. O sea, y más feliz cuando vio que se acabaron los TPBs, ¿no? Sí, sí, sí, va a llegar unas buenas regalías, le va a alcanzar para comprarse algo bonito el siguiente año. Sí, exacto, ya este año sí come con manteca, ¿no? Por lo menos una vez comerá con manteca. Exacto. Eso es en cuanto a películas. Ahora, series de televisión, pues hay de todo también. Está una que se va a llamar Paradise Lost, que pues se supone que es Temiskira, pero es antes del nacimiento, se supone, de Diana Prince, de Diana, de Wonder Woman. Como lo vendió James Gunn, es una serie, o lo están planteando como una serie estilo Game of Thrones, así con intrigas y pues yo esperaría aquí también bastante incesto, o no sé, pero algo así, pero se supone que es con las Amazonas en tiempos mitológicos, y no sé qué, no sabemos de qué vaya a ir, pero pues está bien, digo. No me encanta que no salga Wonder Woman, porque me encantaría ver a Wonder Woman en una serie, pero ok, bueno, la veré. ¿Qué le voy a hacer? La voy a ver. A mí no me parece mal. Creo que de repente hay que también dejar un poquito de descansar a los personajes que tienden a robarse todo el reflector, ¿no? Sí, exacto. Es una serie, o sea, en una serie no hay tanta bronca, ¿no? Puedes experimentar un poquito con conceptos. Por ejemplo, no creo que alguien aprobara eso. O sea, aunque es un buen concepto, no creo que alguien lo aprobara para películas, porque las películas pues suelen ser como que el flagship de los estudios, ¿no? Así que no creo que lo hubieran aprobado. Pues en serie, un concepto interesantón. No tienes que. No te ves atado a poner a fuerza algunos staples del personaje que se han vuelto, pues hasta como, no quiero decirles así, pero parecieran hasta grilletes. Puedes jugar un poco más con esos, con conceptos más, más nuevos y divertidos. No sé, a mí no me parece nada mal. Grilletes o brazaletes, ¿no? No había un... Sí, no, en la película creo, no sé dónde, creo que los brazaletes eran más que brazaletes, era algo para que... Para contenerla. Sí, justo en la película era para contenerla, para que no fuera tan poderosa, se supone. Hija, ¿no? Más o menos por ahí, ¿no? Luego hay una serie animada que se llama Creature Commandos, Que una serie de 7 episodios, sería animada, dirigida por por James Gunn, donde básicamente es el Suicide Squad 2.0, o sea, una serie de criaturas que al servicio de Amanda Waller, con, sí, Viola Davis como la voz de Amanda Waller. Está Whistle, claro que tenía que estar. El fucking Roadkill ese también está el front and center, ¿eh? Eso va a estar divertido. Y está el monstruo de Frankenstein, la versión del monstruo de Frankenstein de DC, que es una especie de justiciero de lo oculto. Eso me da gusto. Ok, está bien. Y son personajes poco conocidos. Y fíjate que eso yo digo, está bien. Con personajes poco conocidos, James Gunn ha hecho maravillas. Con los Guardianes lo hizo, con The Suicide Squad lo hizo, con Peacemaker lo hizo. No dudo que esto le salga bien, ¿eh? Sí, es lo suyo, así que está bien, eso está pachón. Y el otro anuncio que pues es agridulce para mí, pero no sé qué tanto, habría que ver. La serie se llama Waller, es una serie sobre Amanda Waller, Viola Davis, actrizaza, o sea, me encanta su trabajo de Viola Davis. Pero la cosa es que pues dice James Gunn, no va a haber ahorita Peacemaker temporada 2, pero está esta serie y la mayoría del cast de Peacemaker va a estar ahí. No, tiene sentido. Por lo que veo, como que así, o sea, darle borrón y cuenta nueva a todo lo que había salido como elenco de DC antes, no del todo, por lo menos con Amanda Waller, ¿no? Y pues creo que Waller se puede, es como que el pegamento para muchas cosas que quiere hacer, ¿no? Curioso, pero ok, sí. Está bien. A mí no me desagrada que quieran dar borrón y cuenta nueva para nada, ¿eh? O sea, está pachón, me gusta. Me gusta que no hay mucho Batman. Eso está bien. Tampoco hay tanto Superman ni tanto Wonder Woman, ¿eh? Sí, ¿no? Y falta la otra serie que también anunciaron, que es Lanterns. Hasta ahorita es el título, no sé si ya sea el definitivo o título provisional. Lanterns va a ser una historia, se supone, muy de detectives. Es la idea, porque son policías. Va bien. Y van a ser protagonizadas por dos Green Lanterns, Hal Jordan y Jon Stewart. Nada mal. Me gusta la idea, ¿eh? Sí, si se hubiera querido ver acá más arriesgados, y adáptanse Far Sector y Santo Remedio, pero bueno, por algo tenemos que empezar, ¿no? Exactamente. Quizá en un futuro, ¿eh? O metan de... Es que Lanterns te da para que metas a cualquier cantidad de linternas verdes raros, ¿no? Exacto, ese es el concepto que me gusta de los Green Lanterns, gracias a Alan Moore. Así que, pues bueno, a ver, ¿y cuál es cosa nada más de esperar, no? Sí, exacto. Eso es por lo pronto lo que está anunciado en cine y televisión diagonal streaming. Y mencionó la palabra juegos, o sea que gaming iba a ser parte también integral de su plan de estos 10 años de DC Studios. Y de ahí salió el comentario del director del proyecto de Marvel Midnight Sun, del director del juego, que es el director creativo, Jake Solomon, que dice que pues sí, todo muy bonito, pero que lo ve bien complicado de... O sea, no se imagina lo difícil que puede ser que de veras busquen esa cohesión entre proyectos, repitiendo actores en live action que hagan voces en un videojuego, que los tiempos de desarrollo de un videojuego son complicados, que él con su experiencia reciente con Marvel Midnight Suns, pues lo ve bien complejo, ¿eh? Sí, yo lo comenté un poquito en el programa pasado, y no porque sea un experto de todo ese asunto, pero pues sí estoy un poquito embebido en todo esto del desarrollo de videojuegos. Me entero de chismes, básicamente. Y uno de los grandes temas, estoy viéndome muy... Qué bonito eufemismo. Bueno, de los grandes, digámosle así, temas que se ven en todo esto de desarrollo de videojuegos, particularmente cuando es un juego triple A y requieres un trabajo de voces ya más especializado, hay veces que puedes utilizar a ciertas celebridades del mundo de la actuación de voz, e incluso celebridades del mundo de películas, series de televisión, pues es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza porque es solamente una parte del enorme mundo que es desarrollar un videojuego. En un juego triple A estoy hablando de cosas como, pues, precisamente Midnight Suns, The God of War, Last of Us, como lo fue Last of Us, sobre todo la segunda parte, como lo fue en su momento. Ese tipo de juegos me estoy refiriendo. O sea, tienes que, para empezar, tienes que escribirlo, y escribirlo ya es una bronca. Hay muchas revisiones al respecto. Hay escritores principales, hay escritores para las para secuencias de acción, hay escritores para para, por ejemplo, en Midnight Suns hay muchos documentitos y cartitas y cosas así. Pues también tienes que tener un escritor para eso. En God of War hay mucho lore de que hay scrolls y tienes que ver así como que las historias de fulano y sutano y perengano, hay escritor de todo eso. Ya que tienes acá todo tu script, que me imagino termina siendo un enorme mamotreto, bueno, empieza la parte de desarrollo, empieza la parte de buscar pues la gente y los recursos que vas utilizando, motor gráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Ya una vez que estás desarrollando, pues viene todo el asunto, por ejemplo, como en el caso de Last of Us, y hay varios juegos que utilizan misma tecnología, pues el motion capture, viene una enorme cantidad de trabajo con el motion capture. A lo mejor tienes que traerte a los actores que van a darle, que le dan cara, ya no digas cara, voz, sino cara a tu personaje. Después viene lo de las voces, que es otro asunto bien complicado. Es una bronca, de veras, yo estoy asombrado de que haya todavía gente que quiera trabajar en algo así, porque es mal pagado, te tratan mal, los fans no te quieren, te amenazan de muerte. No, es un asco. Hay gente que de todas maneras quiere trabajar en eso, santo Dios. Está cañón, ¿eh? Y sí, hay gente que tiene todavía el sueño de querer trabajar haciendo videojuegos, ¿eh? No, y a ellos, de veras, Dios los bendiga. Así que sí, es por cierto, antes de que... Qué gacho, pero de los anuncios de DC nos faltó uno. y es muy metatextual el asunto. Es Booster Gold, el más grande superhéroe que no te acordabas que existía, ¿no? Ah, ya, Booster Gold. ¿Qué con él? Pues va a tener su serie. Y está bien, me gusta el personaje de Booster, ¿eh? Sí, sobre todo porque creo que ese va a ser muy propenso a comedia, ¿no? Considerando lo que... Pues cómo viene James Gunn, pues... Sí, exacto, o sea, se presta a comedia, se presta a referencias, incluso a romper la cuarta pared o cosas así. Y si quieres arreglar algo que te salió mal, a Booster, ¿no? Sí, ya ves que le encanta eso de meterse broncas con el tiempo. A mí me encanta la dinámica con su balón de fútbol, con este Skits. Skits es la onda, ¿eh? Skits es así para que veas, se me hace la mera onda. ¿Te acuerdas en la serie esta de 52, de la serie semanal? El arco de Booster estuvo buenísimo, ¿eh? La verdad es que tú... acuérdate bien de esa serie de 52. ¿Cuál no estuvo bueno? Todos estuvieron buenísimos. Sí. Qué años aquellos, ¿eh? Sí. Qué buen año. Literal fue un año. Invertirle claro, un año. Era un proyecto semanal, claro. Qué buen año. Sí, después quisieron seguir el experimento con otras series semanales. Ya no pegó, o sea, no pudieron volver a capturar la magia, como dicen, el genio en la botella, desgraciadamente. Pero esa serie, ese año en particular, se me hace uno de los proyectos editoriales mejores pensados. Estuvo fantástico. O sea, si pueden conseguir, pues consigas el Omnibus, porque ahorita los números sueltos creo que no están tan fáciles de encontrar, pero se pueden conseguir el Omnibus con literalmente los... el año completo, o sea, más de 52 cómics, porque creo que trae como dos especiales, en un solo ómnibus, carito, $150, pero vale la pena, ¿eh? Sí, digo, no era parte del fuck you esto de andar promocionando 52, pero, hey, pues ya han cargado el ratón. Sí, hasta, ¿te acuerdas que Black Adam, oh, el arco de Black Adam de ahí era tan bueno? Yo voy a ser sincero, yo de ahí conocí al personaje y a su a las ideas que rodeaban al personaje y honestamente era de las series que más esperaba, pero después me acordaba que estaba lo de The Question, que estuvo genial. Uf. Y luego lo de Booster, que estuvo genial, entonces pues todo era genial y ya no sabía qué hacer yo con mi vida. Ahí apareció la nueva Batwoman, ¿no? Que está Katie Kane. Apareció ahí, sí, claro, en todo esto de The Question con René Montoya y demás. Ahí apareció, tienes toda la razón, no me acordaba. Y de hecho, René Montoya ahí adopta la identidad de The Question, ¿verdad? Perdón por el spoiler, pero al final adopta. Y cómo le hace y la escena donde por fin toma la identidad es asombrosa, es genial. Era otra cosa, ¿eh? Sí, no. Qué gran serie. Qué gran serie, qué buen año. ¿En qué andábamos? Pues ya fueron los anuncios, un poquito sobre el gaming, lo difícil que va a ser hacer eso en gaming también. ¿Tenemos algo más por ahí, mi hermano? Sí, un par de chismes, nada más. El primer chisme, también para que vean, pues, a veces lo arriesgado y lo canijo que puede ser, pues, el hacer cómics. Me enteré porque eso lo puso Luciana Becchio en uh-huh. sus redes sociales. Uh-huh. Al respecto, pues, de su cómic este de Lovesick. Que, holy fucking shit, por cierto, ¿eh? Oh, sí. Por ahí puso algo que me llamó mucho la atención. Un comentario de que, pues, ella estuvo invirtiendo mucho de su dinero, o sea, de su propia bolsa, en conseguir artistas para que le hicieran portadas variantes de los siguientes números de Lovesick. Ah, ¿cómo crees? Eso no se lo prometió Image. Órale, qué fuerte. Yo pensaba que era, ya sabes, o sea, la negociación ahí, pero de la editorial. No sé si sea con todos, por lo menos en su caso, con Lovesick, no lo fue. Wow. O sea, ella metió de su lana para eso. Y está muy agradecida porque del número 3 al 4, no sé, ella ya le dan su reporte de ventas, por supuesto. No hubo ninguna caída de ventas, o sea, se vendió igual de bien que el número 3 y que el número 2. Y eso, o sea, está muy agradecida con los fans de que lo hayan seguido comprando. Y le ponéis, porfa, síganlo comprando de manera legal, si pueden en tienda de cómics, si pueden en digital. O sea, ella está muy contenta, está muy feliz porque dice, esto me da muchos ánimos para hacer, pues, más proyectos míos, más raritos, o quién sabe, ¿no? Igual y hasta le sigo con Lopsic por si se me ocurre hacer alguna otra cosa con ese mundo horroroso, ¿no? Hay una parte de mí que le da mucho gusto, pero por supuesto está la otra parte que dice, holy shit, ¿de veras tienes que meterle de tu dinero para esto? Fíjate que ahora que lo que mencionaste eso, estaba escuchando una entrevista con... ¿Quién fue? No creo si fue Brubaker o Jason Aaron, no me acuerdo, uno de ellos, pero estaba escuchando, en esa entrevista mencionaba que... No es cierto, fue con Daniel Warren Johnson, ya me acordé. Que hay diferentes deals cuando publicas con Image Comics. Y que hay algún... O sea, mucha gente tiene oportunidad de publicar con Image. Pero hay un esquema en el que si estás, por ejemplo, como parte de un estudio de Image, por ejemplo, Skybound, ¿no? Skybound te puede manejar la publicidad, te puede manejar justo eso, ¿no? De artistas invitados en portadas variantes. Te puede manejar varias cosas, pero tu margen de ganancia se reduce. Y también el cuándo recibes, si puedes o no recibir anticipos de lo que se espera que se venda. O sea, ahí financieramente, o sea, la recomendación de Daniel fue: léanse bien las letras chiquitas de su contrato. Y dije, tienes toda la razón. Y dice que hay otra forma, que es cuando publicó, ¿cómo se llamó? No Murder Falcon, la otra, Extremity. Donde, pues, él hizo todo. O sea, sí, la publicación fue de Image Comics, totalmente. O sea, la distribución la manejó Image Comics. Pero, el diseñar los ads, o sea, como los anuncios de que viene este cómic, Extremity, y diseñar los logos y todo eso, pues lo hizo él o lo hizo un amigo suyo. Ahí no, o sea, como que en ese lado no te apoyan. O sea, hay muchas formas de cómo publiques ahí y obviamente unas más baratas que otras. En otras tienes que arriesgar más tu cuello que en otras. Y yo creo que a Luciana Becchio pues le tocó justamente esa, donde tienes que poner más de su cuellito, ¿no? No, pero eso no es poner el cuello, eso es jugarla al vivo con la guillotina. Ey, sí, pues está cañón, imagínate, si no vendes y ya tienes, o sea, pagar una portada no es cualquier cosa, ¿eh? La portada, o sea, por unidad es la cosa más cara de un cómic. Sí, por supuesto, ya te echas todos los interiores de un cómic, pues las portadas se ven muy, muy bajitas, ¿no? Pero aún así estamos hablando de fregado, es en serio, esto ya es fregado y considerando que un artista te acceda a hacer el color, $350-$400. Uy, fíjate. Por cada portada. Por cada portada, imagínate, y salió. Y cada número de Lopes ya que ha tenido como 3-4 portadas variantes, ¿no? Por lo menos 4. O sea, esta última han sido por lo menos 3. Porque el último número, el 4, me parece que fue la portada regular, la que sí, más. No, entre comillas te regala, pero porque también la tiene que hacer la señorita Becchio. Y tuvo otras 3. Uh-huh. Digamos que así no sé, que fueron cuates suyos o que le siempre hay algún descuentito, algo así, muy fregadito, unos $900 en portadas. Fíjate, o sea, para que sea tu cómic de autor y que tú pongas la lana, sí está cañón. Está cañón, ¿no? Sí, sí digo, es, o sea, sí es chisme, pero pues viene de la fuente, ¿no? Así que, damn. Sí, o sea, lo bueno que le ha ido bien y le seguirá yendo bien, porque la verdad es que el cómic vale mucho la pena, ¿eh? Exacto, exacto. O sea, da gusto porque le va bien, pero imagínate cuántos casos no les va bien. Sí, claro, que tengas que poner de tu lana y no se venda, ¿no? Ay, no se siente. Ay, y pues, no sé, obviamente se abrió por ahí mucho el, otra vez, ¿no? El debate de piratería y demás. Y con todo esto, y bueno, supongo que sí supieron todo esto, lo que... La pifia que puso Netflix de cómo iba a tratar de evitar que la gente compartiera sus passwords para que más gente le comprara, y que al final dijeron no, que es que publicamos eso por error y ya no es cierto, ¿no? En fin. Sí. Pues salió también mucho el asunto ahí de, pues, en el medio, pues, de los cómics, de, o sea, pues imagínense cómo le podrían hacer para evitar la piratería. Miren, obviamente nadie sabe, yo no sé, nadie sabe, ¿no? Nadie sabe nada y no le hagan caso. Pero si hay un asunto bien, bien cierto, que, y lo he dicho una y otra vez, comprar un cómic de manera legal es una monserga. Por lo menos aquí. Bueno, también Estados Unidos de repente, ¿eh? No es tan fácil. O sea, no hay como que abunden las tiendas de cómics para que te vayas a parar a conseguir uno, ¿no? Si no vives en ciudades grandes, olvídate. Y a veces ni en las ciudades grandes. Y creo que también ese es mucho el asunto. Que, y es más, aunque vivas en ciudad grande, aunque puedas moverte para ir a conseguir a una tienda de cómics para conseguirlos, es una tienda especializada, ¿no? No es, o sea, incluso ahí no es fácil conseguirlos. Sí. No es Walmart, ¿no? No es Walmart, no es una librería. Y lo dice, ¿no? Sí, oye, pero es que también el mundo de los libros regulares sufre mucho de piratería, etcétera. Sí, por supuesto, pero es... y no es por minimizar el problema, ni mucho menos. Pero hay otras formas de minimizar el impacto. O sea, hay descuentos, hay ventas por volúmenes, que sí hay muchas broncas en el mundo editorial en general, por supuesto que sí. Pero si eso le metes todos los problemas que tiene el cómic, que es del el consumidor, el lector, para poder conseguir tu hijo cómic, y ahora con lo que ha pasado con Comixology peor, ay Dios, pues sí está cada vez más canijo, ¿eh? Sí, de veras que los que, aquí en México, los que leemos y compramos cómics en inglés, nos tenemos que esforzar por ello, ¿eh? No es cualquier cosa. Sobre todo cómics en grapa, ¿no? Sí, eso sí es súper complicado. En Europa no se diga. O sea, sí. Está bien, canijo también por allá. En fin. ¿Que cómo arreglar eso? ¿Quién sabe? Sí, no, la solución, pues nadie la tiene ahorita, pero... Sí, no, récenle al diablo a ver qué hacen, pero pues no, ahorita no hay cómo. A Chrome no nos va a escuchar, pero pues lo pueden intentar, ¿no? Ah, that miserable bastard. No, con él no. ¿Cuál concho? No, pues, te va a hacer caso, pero pues de menos le va a dar risa. Ándale, al menos lo entretienes al pajarraco. Infeliz. Pues sí, pues yo creo que nos vamos a un pequeño descansito, pequeño cortecito, carnal. ¿Cómo ves? Sí. ¿Tienes alguna cancioncita que quieras recomendar para este medio tiempo? Ay, pues fíjate que estuve escuchando mucho a The Warning en esta semana. No, eso nunca es malo, eso siempre es bueno. Sí, no sabes qué. Fue su cumpleaños de esta. De Ale Villarreal, fue su cumpleaños de... ¿Ella es? ¿Cuál? La guitarrista, si mal no recuerdo. Ah, ok. 23 añitos. ¿La vocalista, entonces? Uh-huh, sí. Ah. Y estuve escuchando así varias, canciones de ellas. Me sorprendió que hay una que dije, Chihuahua, esta... ¿Por qué no está? O sea, porque escuché los tres discos, tienen tres discos en estudio. Y dije, esta no está en ningún disco... Pero está en sus sencillos y la pueden encontrar. Es de las pocas que tienen en español. Y me gustó mucho. O sea, la verdad tiene muy buen ritmo. Está muy padre. Se llama Narcisista de The Warning. Se las recomiendo muchísimo. No está en sus discos. Está como un sencillo publicado así. Aparte, búsquenla en YouTube, búsquenla en Spotify. Fue súper fácil de encontrar. Muy buena rola. Esto es Narcisista de The Warning. Recomendación de su amigo Carmen en el Café con Miquero. Y ahorita venimos. Y estamos de vuelta aquí en el Café con Miquero después de esta recomendación musical. Narcisista de The Warning, de las pocas canciones que les he escuchado en español. espero que les haya gustado. Y escuchen a The Warning, de veras que muy, muy buenos discos. Tres disquitos publicados, muy buenas rolas. Tiene mucho replay value y espero sus conciertos ya solitas, porque pues no tengo nada contra Muse, pero honestamente no conozco nada de Muse, así que pues no me animé. Sí, no, ya está para echarse giras solitas, pues total. Sí. Y llegamos a nuestro tema central esta semana, que pues es creo que la primera vez que hablamos en la vida de cualquier de algún cómic de Aquaman, ¿verdad? Tal vez. No estoy seguro. Digo, hablamos de su película. No, una vez hicimos algo de Aquaman de... No me acuerdo. Creo que sí. Se me hace que sí, pero... Pues por sí o por sí no, pues... Fue bastante refrescante. Ja, refrescante, agüita. Leer este cómic de Aquaman, Black Label. Y es este título de Aquaman que se llama... Simplemente Aquaman Andrómeda. Y que, por cierto, el nombre de Aquaman... En el cómic, lo único que sale es en la portada, ¿no? Sí, nunca le dicen Aquaman. Que por cierto, digo, esa es una anécdota muy personal. ¿Cómo tuve problemas para que se me pegara el título de este desgraciado cómic? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Yo cada rato le decía en mi cabeza Mass Effect Andrómeda. Pues me imagino. Sí, bueno, lo estaba buscando acá en mis cómics digitales. Y sí, pues ¿por qué no aparece el de Mass Effect? Ah, pues porque no es Mass Effect, burro. Estás hablando de Aquaman, está en la... pero... Ahí voy. Exactamente. Formato Black Label, se publicó en formato de revista, o sea, en formato grande. Desconozco si ya esté recopilado en TPBs. Creo que no. Creo que apenas está nada más en los tres números sueltos de este formato empastadito. Ahora ya le digo yo tamaño Black Label, la verdad. Sí, como que es el ya formato ya reconocido del sello de Black Label, que es más grandecito, se ve más espectacular, que sale cada 2 o 3 meses dependiendo. Más páginas por número. Sí, es un formato bastante bonito. Y esta es una miniserie de 3 números, escrita por Ram B, que ya platicamos alguna vez de un trabajo de Ram B, cuando hablamos de The Many Deaths of Lila Starr. Cómic bastante premiado y bastante reconocido el año pasado. Y con arte de Christian Ward, el artista que siempre... Yo siento que es de los más tacaños de la vida porque siempre se me olvida su nombre. También tiene un nombre... No sé. No quiero decir común. Pero... Fácil, olvidable, no sé, no quiero decirle así tampoco, pero algo tiene su nombre. Sí, algo tiene que como que no es tan fácil de recordarlo. Siempre que me acuerdo de la serie Invincible King, donde G. Willow Wilson con él, no me acuerdo cómo se llama, y ahorita porque lo acabo de leer, Christian Ward, es quien hace el arte, que eso sí, si a lo mejor su nombre se me llega a olvidar, su arte imposible, imposible que se me olvide. Creo que es de los mejores artistas que están ilustrando cómic actualmente en el medio, Es muy distintivo, inmediatamente sabes quién es. Ya ha ganado un par de Eisners, así que pues también tiene lo suyo, ¿no? Sí. Y él hace pues todo. O sea, el arte es completo. O sea, hace trazo, hace color. No sé si ocupe únicamente digital o haga mix media o haga tintas, si haga originales en papel, no lo sé. Pero así está acreditado simplemente como arte de Christian Ward. El arte es completamente de él. Sí, harto bonito el cómic. Son nada más 3 numeritos. Le decía a mi hermano en la semana, oye, lo acabo de leer, ¿no? Yo había comprado el primero, ya no le seguí con el segundo y el tercero, son nada más 3. Pues ya los compraré ahorita en la semana. O sea, estaban baratos, también es lo bonito, ¿no? Y le dije a mi hermano, oye, siempre fue de 3 números. O sea, hay una parte en mi cabecita que pensó que eran 4 números. Y que DC, como no era Batman, le quitó uno. Pero no, me dice mi hermano que siempre fue de 3. Sí, siempre se anunció como miniserie de 3 números por parte de Ram B. O sea, así lo tenía pensado. Bueno, qué bueno, porque yo ya iba a empezar acá a despotricar contra DC hace un par de días. Pero no, mi hermano me dice, chill, no todo es conspiración pro Batman en DC. La mayoría sí es, pero no todo. Sí, no, este en particular, ¿no? Que por cierto me faltó decir, los rótulos, las letras son de Aditya Vidikar, que no conocía su trabajo, pero hace un muy buen trabajo, ¿eh? Es un muy prolífico letrerista, ¿eh? ¿Sí? Uy, sí, uff. Señor anda en todo, en Marvel, en DC, en lo que guste. Imas tiene un par de Imas también, en lo que gustes. Y es bastante bueno, ¿eh? Me gustó mucho aquí el lettering que hace. Toma ciertas decisiones importantes cuando los personajes... Hay mucha... no hay narrador omnisciente, desde luego. Pero mucha de la narración es los pensamientos de los personajes. Pero hay una en particular que se nota que es como si fuera un log. Como que lo está tecleando en una computadora. Y cuando... En algunos momentos este personaje como que hace una pausa. Y se ve como que está el prompt. Como esa lucecita de que va... De que tienes que seguir tecleando, ¿no? O sea, la luz del cursor o alguna cosa así. Y se ve el texto así como que se queda esperando la idea. Y luego ya continúa. Y no ocurre siempre. O sea, como que hace ese efecto cuando tienes que hacer más pausa en el diálogo que está teniendo el personaje. Ay, de que no. O sea, vaya. Por supuesto que lo noté, pero no lo había pensado así. Ah, qué curioso. Y también es de esos cómics que tienen el... salvo por estas cajitas donde hay narración... Bueno, no, también esas. Los globos de texto y las cajas de narración y todo eso no tienen borde. Sino que, o sea, simplemente es así en blanco y se integra al arte y nada más. No me molesta para nada. Y creo que es la decisión adecuada para este tipo de arte, ¿eh? O sea, como es un arte muy... usa muchos colores, es muy brillante a su manera, a pesar de que hay muchas cosas que están en el fondo del mar. Pero la paleta de colores que utiliza mucho Christian Ward, creo que le queda muy bien el tener esas letras sin que tengas el marco completo del globo. Porque creo que lo haría destacar demasiado de la página. O sea, y se perdería mucho de los otros trazos que son un poquito más, como más sutiles, más tenues, ¿no? Ok, me late. Así que creo que tomaron las decisiones correctas en esto. Y bueno, Aquaman, desde luego el cómic trata de Aquaman, pero Aquaman sale poco, ¿eh? Honestamente. Sí, o sea, sí es de Aquaman, pero no. Pero no, hay poco Aquaman aquí y eso está perfecto porque le dan un tono de criatura casi casi, ¿eh? Al propio Aquaman, sí. Ok, sí. Es que el plot está pachón porque me recuerda a una película como de... ¿Vieron Ay, ¿cómo se llamaba esta película? ¿Event Horizon? Sí, mira, es que es una mezcla entre Event Horizon y otra donde van unos monos también del fondo del mar. ¿Cómo se llama? Creo que era de James Cameron. Ah, The Abyss, el abismo. Exacto. A mí se me hace una combinación entre The Abyss y Event Horizon. Ah, cómo olvidar el de Miller, ¿no? Por ejemplo. Digo, se me hace una mezcla muy buena, de hecho, entre esas dos cosas. Ese es el tono que encuentran en este cómic. Digo, el por qué se llama Andrómeda es porque es el nombre de una... Pues un submarino, podemos decirle nave, si quieren llamarlo de esa manera. Sí. Se va a investigar algo en el fondo del mar, un objeto que no saben por qué está ahí, cómo llegó y que está rarito. Y ahí va esta nave, la Andrómeda, muy al estilo de Event Horizon, que así se llamaba la nave esa cachicochina y demás. Y pues su tripulación que se va a enfrentar a lo desconocido, esta vez no en las estrellas, sino en el fondo del mar. No sé cuál es más horroroso. Sí, y más porque esa cosa que van a buscar llegó de las estrellas. O sea, cayó al fondo del mar y dijeron... ¿Vamos a hacer contacto? No lo sé. Vamos a investigar qué fregados es. Y está muy padre esto porque... o sea, sí es Aquaman y todo, pero... no es un... ¿Cómo te diré? No es una historia que te haga sentir que es el universo DC... expandido, ¿no? O sea... no se mencionan otros personajes. No hay... Hay cero menciones de un Superman, un Batman, Liga de la Justicia... Nada de eso. O sea, puede ser un universo incluso donde el único super ser pudiera ser Aquaman, ¿no? Y de hecho, me gusta esa idea de que esté totalmente fuera de continuidad y sea su propia cosa, porque da mucho pie a esa especulación que tienen el propio gobierno y las personas de la tripulación de... Es la primera vez que vamos a hacer contacto con vida extraterrestre. Digo, en un universo DC normal, pues ni de broma, ¿no? Tienes a uno que literalmente anda ahí volando sobre Metrópolis, ¿no? Pero aquí me encanta... Sí, exacto, ¿no? El universo DC normal es de... Vamos a hacer contacto con vida extraterrestre. ¡Ah! Y eso pasa cada jueves. Superman viene aquí a comprar sus pancakes, el desayuno. Ajá, sí. Le vendí unas galletas Oreo al marciano hace rato, ¿no? Sí, es así de como que... Ahí está mi contacto extraterrestre. Aquí no existe eso, entonces puedes meter ese concepto. Exacto. Es un poquito raro acostumbrarse también a eso. O sea, no toma nada de tiempo, pero bueno, hay que cuando uno le entra a este cómic, pues hay que ir con esa idea, ¿no? No, aquí no hay amazonas, no hay marcianos, no hay kryptonianos, nada de eso. O sea, y pues podría ser mucha la tentación de, ay, esto se puede resolver si ahorita llega Batman o algo así, ya ve cómo le encanta meter a Batman en todo. No es el caso. Así que desde ahí está pachón este cómic. Exacto. Y de hecho, mucho del primer número, insisto, casi no vemos a Aquaman. Vemos algunas escenas de él, insisto, como lo manejan mucho como una criatura o leyenda urbana. Lo vemos interactuar con unas tribus muy en la onda de cuando salió Aquaman en la película de Snyder, ¿no? O sea, como que unas tribus que... unos pueblos que son como del norte, como de, no sé, Escandinavia, una cosa así. Y realmente lo ven como pues un ser benévolo que les ayuda de repente, pero pues saben que se va a ir por mucho tiempo. De hecho, me da la impresión de que Aquaman aquí es muy longevo y puede pasar muchas décadas viéndose muy similar. Y hay gente que asegura haberlo visto desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, para ellos que sí lo conocen es como una leyenda, ¿no? O sea, te lo cuenta tu abuelita y a lo mejor tú lo ves también en tu vida. Ándale. Sabes que existe, pero no es común. Uh-huh. Y tenemos esa aparición de Aquaman muy al principio y muy al final del primer número. El resto del número es... Conocemos a la tripulación de la Andrómeda, conocemos a nuestra guía o nuestros ojos a través de la historia que se apellida Bernd. Se llama... Ay, ¿cómo se llama la chica? Yvette Bernd, como Verne. Jajaja. Jajaja, pues 20.000 leguas de viaje submarino, obviamente. Es como que el hilo conductor de mucho de la historia. Curiosamente, después vamos viendo a lo largo de los demás números más flashbacks donde conocemos más de la tripulación. De hecho, es un elenco, ahora sí que me lo puse a analizar, es un elenco muy chiquito, la verdad, Hay mucha tripulación, pero realmente nos enfoca, o sea, que tienen como que muchas líneas y un papel protagónico en ciertos momentos. ¿Qué son? ¿Cuatro máximo? Cuatro a lo mucho. Cuatro, estamos hablando que también sale poquito Aquaman. Y por supuesto no puede faltar, no sé, tienes una historia de Aquaman, tienes que ponerle a alguien que es un bastardo contra Aquaman. ¿Quién es el bastardo por excelencia de Aquaman? Black Manta. Ver ese cuate ya, o sea, en mi fuero interno lo veo y es de, aquí hay problemas. ¿Verdad que sí? El tipo es amenazante, ¿no? Hasta el diseño se ve amenazante. Es algo que debo decir, la película de Aquaman le dio al clavo, pero bien y bonito. El diseño de Black Manta, santo Dios, excelente. Fíjate, y lo hicieron funcionar muy bien, porque, o sea, viéndolo realmente es un tipo con una cabezota, ¿no? O sea, con dos ojotes muy grandotes que disparan láseres. Pero te lo hacen ver tan amenazante, la actitud, el diseño que se ve oscuro, que se ve funcional también. ¿Quién sabe cómo lo lograron? Pero en pantalla se veía perfecto, ¿Y sabes qué? En general no me ha tocado ver que alguna versión de Black Manta sea como que... lame. No, siempre es un bastardo. En los cómics es una amenaza canija, te da ñañaras, en la película lo fue, lo he visto en algunas versiones animadas, es un dolor de trasero para el pobre de Arthur. En todos lados Manta se me hace un personaje... O sea, es un excelente villano en donde sea. En la serie de Young Justice, por ejemplo, no sabes el temor que les da Black Manta, Yo vi las primeras dos temporadas y les daba unas ñañaras, pero bonitas, Y luego que Kaldur era su hijo. Bueno, no se puso de pelos ahí eso, ¿eh? Te digo, se me hace un... Yo creo que de los villanos de DC, de los villanos conocidos de DC, y eso, pues conocidos entre comillas, porque todavía no hay mucha gente que se acuerde. Sí, ya mucha gente lo vio, pero no todos se acuerdan que existe el pobre de Black Manta. Pero vaya, de los que sí se acuerdan, yo creo que es... sería mi que top 5 de villanos, fácil. Y en esa misma película, ¿te acuerdas que estuvo Ocean Master? Y honestamente, Ocean Master, pues sí, pero ese sí estaba más lame, ¿no? Ese no le puedes quitar lo lame, así lo pongas a pelear en Arthur, contra Arthur Curry en una, en la superficie, en una escena de tormenta, no sé qué. No le puedes quitar lo lame. Pero pones a Black Manta tantito y ese, a ver, hasta su soundtrack cambiaba, ¿te acuerdas? Pones a Black Manta a pelear en un día soleado en la playa y aún así es te daña añadas. Y es que es un pirata moderno y está cañón, ¿eh? Sí, ¿sabes qué? Es que también el concepto de lo que es Black Manta, de que es un pirata, de que es un bastardo, de que no tiene piedad, de que hace lo que sea necesario, y de que en general, o sea, no solo por los artilugios que tiene tecnología muy avanzada y que es peligroso, sino por su misma actitud, que es un peligro. Ay, y es inteligente. Bueno, aparte es inteligente, es muy listo, es... tiene, o sea, el nivel de plot que te puede armar está muy cañón. Entonces, es peligroso en muchos sentidos, ¿no? Sí, y el verlo aquí, verlo otra vez en Mass Effect Andromeda. ¡Ay! Aquaman. Lo vi, aparte, ¿sabes? Perdón. ¿Ya ves? En automático, mi cabecita se va para allá. Sorry. Fisho Andrómeda, acuérdate. Fisho Andrómeda. No, más no me va a salir. Voy a decir muchas veces Mass Effect Andrómeda. Ustedes disculparán, aguántense. Pero bueno, el punto es, verlo, o sea, en Aquaman Andrómeda, no solamente estuvo padre, no solamente es un bonito elemento de mucha amenaza para los protagonistas, que creo que bien dijo mi hermano, los protagonistas... Pues no son, o sea, sí es Aquaman y pues termina siendo obviamente el protagonista y el que medio salva el asunto y demás, pero pues hay otros protagonistas que tienen más reflector que él. Pero aparte de eso, o sea, aparte de que el personaje de Black Manta es peligro para el guión, para los protagonistas y demás, a nivel visual, o sea, lo que hace Christian Ward con él es fantástico, porque el traje de Manta es pues negro y rojo, o sea, ese es su esquema de color, que contrasta absolutamente con todos los escenarios que puedes encontrar en Aquaman Andrómeda. Exacto, o sea, destaca porque destaca. ¿Sí? Que no sé si te pasó eso, es un Aquaman muy distinto, incluso si ven el cómic, vean el diseño que tiene Aquaman, que diseñó Christian Ward, como que se mimetiza más con lo que podrías encontrar en el mar, ¿no? O sea, que tiene mucho coral y los, ¿cómo se llaman? Los barnacles y demás, o sea, pues muchas cositas, sí, porquería que se te pega en el mar porque estás mucho tiempo en él, ¿no? Sí. Y Manta, ¿no? Y Manta, ¿no? Manta es como, es muy liso, o sea, es tecnológico, es una entidad rara que llegó al océano, ¿no? A él sí lo siente, curiosamente, ¿no? A él lo sientes alienígeno. Exacto, dentro de ese ambiente él es totalmente el alien, el que es el normalito porque tiene todo el sentido que sea así, es Arthur, ¿no? Sí, pues es que él, digo, no vive ahí, pero de ahí es. Y, por cierto, Arthur, no te diste cuenta, pero en general tiene ojos que parecen así como, o sea, como que los tiene como en blanco, o sea, como que se ve menos humano de repente, o sea, sí se ve humano, pero cuando, no sé, entra en modo más Aquaman, o sea, como modo más marino... Deja de verse humano a veces, ¿no? Sí, por supuesto. Hay una... Bueno, me estoy adelantando mucho, pero hay una escena donde eso se hace todavía más patente. Pero bueno, el chiste del plot, que aparte, o sea, lo que escribe Rambi me gusta mucho. Porque, pues sí, ese primer número empieza con esa misión de que va una... Pues es un submarino experimental que puede bajar a profundidades nunca antes encontradas y llega ahí al fondo del mar a buscar lo que aparentemente es una nave extraterrestre. Son atacados por un Kraken, por supuesto. Que tenían que ser atacados por un Kraken. Los ayuda por ahí Arthur, claro. Pero toda esa sensación de cómo se va sumergiendo el Andrómeda hacia las profundidades, y nosotros vamos viendo también, pues, y conociendo de a poquito a esos personajes y adentrándonos en el guión y todo. Está muy padre, es una atmósfera muy buena. No me había tocado una atmósfera así de tanto misterio en un cómic de DC en no sé en cuántos años, honestamente. Sí, y sobre todo, no sé si te pasó que me daba de repente ese saborcito a cómic, entre comillas, indie, que estuviera publicando Bolt, Image Comics, Boom Studios. O sea, como que tiene esa... No sé, me da la impresión como que Rambi tuvo mucha libertad de jugar con esa atmósfera y de cómo hacer que tuvieras esa sensación de peligro y de misterio en el cómic, ¿eh? Sí, no, o sea, pareciera que es algo como de Berger Books, donde Christian Ward ya ganó un Eisner, pero bueno. Ándale, exactamente. Sí, de hecho, ¿eh? Suena como algo de eso, algo así. Y en ese sentido, mis respetos en ese sentido para DC Comics, que les dejó así como que, haz lo tuyo, ¿no? O sea... Le dieron muchas libertades, incluso los personajes aquí dicen fuck. Digo, no es como que sea la gran cosa, pero dices, ah, bueno, entonces dices eso, puedes hacer más cosas, ¿no? Sí, es el canario en la jaula, ¿no? Si dicen fuck, ah, ok, aquí hay más gasecito donde podemos ponernos tóxicos. Ándale, exactamente. Sin que necesariamente se hace el gimmick del cómic, ¿no? Pues la verdad que flojera. Pero cuando sí te dan, eso se lo aprendí a Neil Gaiman. Que cuando Neil Gaiman dijo, la primera vez que le dejaron decir fuck en un cómic de Sandman, dijo, ok, me quito los guantes, aquí se va a poner la cosa más densa y ahorita van a ver de lo que el Dreaming es capaz. Sí, exacto. O sea, digo, no es mi hermano lo dijo bien. No es el punto principal del cómic, ni mucho menos, por supuesto que no. Pero es un indicador, pues, de lo que vas a poder encontrar. Exacto. Y la verdad es que algo mencionaste, por ejemplo, el ataque del Kraken. No sé a quién de los dos darle este crédito, si a Christian Ward supongo que más a él o a Rambi. Pero algo que me gustó muchísimo de cómo hacer tan imponente a Aquaman va a ser algo muy contradictorio. Pero hay varias escenas donde solamente vemos una raya, así literalmente una línea moviéndose en un espacio widescreen así del mar, y te describen que va a una gran velocidad y se ve en un sonar o se ve así en tal cual en la imagen, donde vemos que va, o sea, a una tremenda velocidad e impacta con el Kraken, y es, o sea, y es un impacto espantoso, o sea el Kraken está en peligro, y es mostrártelo súper chiquito contra esa cosota. Y honestamente se dices, ¿qué tan poderoso es este tipo aquí, no? Es por eso que te digo que me recuerda mucho a Event Horizon y The Abyss. Ahí realmente ves muy poco, casi prácticamente no hay criaturas. En Event Horizon realmente no hay criaturas. En The Abyss hay poquitas criaturas. Los ves muy poco, muestras muy poquito de la criatura. Y me resonó mucho lo que me dijiste de que Aquaman aquí parece una criatura. Sí, claro, incluso le dan ese tratamiento, ¿no? De como de película de terror de los noventas, de esos años, donde pues también por cuestiones presupuestales podías mostrar poquito a las criaturas, entonces pues, jugabas más con la cámara y con la sensación de miedito para que el público sintiera miedo. Y aquí, bueno, no es que tengas la restricción de presupuesto, pero pues Christian Ward no es Dios, también vas a tener, o sea, pues, es muy difícil el trabajo que hace. Supongo que, o sea, no supongo, estoy seguro, sí te puede hacer escenas mucho más espectaculares donde veas acá un Aquaman musculoso y dándose de golpes con un pulpote y demás. Creo que no es la idea, insisto, la atmósfera es de película de terror antigüita, o ya más antigua, no tan antigüita si quieren, dependiendo del año en el que ustedes hayan nacido. Pero es esa sensación que te deja. Y esa escena de pelea con ese Kraken, pues creo que es un excelente ejemplo. No ves mucho a Aquaman, ¿no? Pero lo que ves que puede hacer Aquaman, la idea que te venden, es que está canijo. Y ese ataque del Kraken los deja literalmente solos. O sea, el Andrómeda iba acompañado por este barco en la superficie, que era como su barco de apoyo, y pues el Kraken lo destruyó. Y ahora están solos, con la disyuntiva de ¿qué hacemos? ¿Regresamos a la base o hacemos contacto? ¡Hacemos contacto! Ya estamos aquí, ¿no? In for a penny, in for a pound. Sí, dices, por Dios. Porque nuestras vidas no valen nada. En fin, como buena película de terror noventera. Exacto. Y luego en el número 2, ahondamos más en el por qué están haciendo esto, en que hay otras, o sea, así como mientras está como que el gobierno, no me acuerdo si es el gobierno de Estados Unidos o quién, pero que quiere hacer como contacto, pues porque, no sé, tal vez los extraterrestres necesiten más, libertad, ¿no? O tengan petróleo, no sabemos, ¿no? Pero hay otras fuerzas, hay otras entidades, que en ese sentido sentí mucho como Jurassic Park. ¿Te acuerdas que estaba los laboratorios de John Hammond, ¿no? Los que crearon los dinosaurios, y por otro lado estaba, creo que era InGen. No, InGen es el John Hammond. Ah, y luego estaban los otros que mandaron a Dennis Nedry porque decían, no, pues cómo va a tener los dinosaurios nada más, ¿no? Biosyn. Exacto. Aquí en ese sentido está la operación militar acá, toda pro, que quiere hacer contacto. Y luego está esta otra entidad que vete a saber quiénes son, pero contratan a Black Manta para hacer exactamente lo mismo y sabotear a los otros, ¿no? Les digo, pirata moderno. Y él, en su onda pirata, es de, sí, está chido tu contrato, pero si algo es digno de robarme, de ahí me lo voy a robar, y me vale, ¿no? Y es de, pues bueno. Y, de hecho, en el número 2, algo que me encantó es, hay mucha pseudociencia, ¿no? De cómo, pero le buscan una explicación padre a solucionar incluso problemas logísticos de cómo hago que mis personajes hagan esto en la historia. Porque estás, o sea, como está muy... Es un cómic donde el fondo del mar está muy apegado a la realidad. O sea, opera bajo la física de un mundo real. Pues estás bajo presiones increíblemente altas. O sea, Arthur sobrevive eso porque, pues, es Arthur, es Aquaman, ¿no? Es el rey debajo del mar. Bueno, The King Beneath the Sea, que se oye muy chido como lo dicen en inglés, ¿no? En español suena que es una canción de La Sirenita de Disney. Básicamente, sí. Pero los humanos no sobreviven así, entonces tienen que tener una especie como de second skin, le llaman una segunda piel que les permite aguantar esa presión, y aparte un traje que no tienen tanques de oxígeno, sino que van sintetizando el oxígeno de quién sabe qué manera, pero te explican, cuando te lo pones y empiezas a nadar vas a sentir que te vas a ahogar, pero es normal, aguántate tantito y vas a estar bien, porque tu cuerpo va a sentir ese reflejo. Entonces todo eso se me hizo tan, si quieres, innecesario. Pero, bueno, no es necesario. Sirve para darle carnita al tipo de historia. Pero, o sea, obviamente eso es pseudociencia, pero es de esa pseudociencia ficción que me gusta. Sí, insisto, eso sale en The Abyss. ¡No manches! ¿Sí? No me acordaba de eso, ¿a poco? Se ponen unos trajes de buzo normales, pero para aguantar la presión los sumergen. Como en Evangelion, que les tiene que meter una especie como de líquido amniótico y que el Shinji menso estaba aguantando la respiración. Lo mismito sale en The Abyss, lo mismito sale aquí. ¡Fantástico! Oye, no me sabía ese dato, qué padre. Sí, por eso yo este cómic lo disfruté como enano, también en buena medida por eso. Soy muy fan de ese tipo de películas. Cuestiones como The Abyss, Event Horizon, si quieren una versión como que más pachona, menos acá creepy, Cocoon, ¿cuál otra andaba por ahí? Bueno, obviamente, o sea, la reina madre de todas esas películas, The Original The Thing, y después John Carpenter's The Thing, y hasta la de 2011 The Other Thing, o algo así se llamaba, hasta esa me gusta. Soy muy fan de ese tipo de películas. ¿Pondrías también un poquito ahí, en otro sentido, Alien, Alien la original? Sí, ¿por qué no? Bueno, digo, elenco chiquito, una sola nave, hay un monstruote que no sabemos qué onda, suena, Misterio, ¿no? Misterio, canijo, Dredd and Shed, sí, ¿por qué no? Sí, claro. Hablando de Dredd and Shed, o sea, como a ti te llegó mucho esa parte de The Abyss, a mí me llegó mucho el Event Horizon porque hacen contacto, y hacen contacto con el core de esta cosa, de esta nave, y esta cosa es consciente, y les hace ver pesadillas, les hace ver sus miedos, y decide, uy, dije, ahorita van a salir cosas bien gruesas, pero no, dije, no se volvió Clive Barker Hellraiser, ¿eh? O sea, no. Desafortunadamente, hay una parte de mí que sí le hubiera gustado, pero sí, también, inmediatamente esa parte, que eso de que la nave está consciente, tiene vida, te da pesadillas, es canija, dije, yep, Event Horizon, a fuerzas. Y eso nos sirve también para ver más flashbacks de los otros personajes. Vemos por ahí del capitán de la nave, que tiene una historia medio cruda, de otro de los marinos, que acaba siendo importante. O sea, uno de los marinos, no recuerdo el nombre, no lo tengo aquí en la mano, pero un marino que es peloncito, acaba siendo importante porque básicamente su flashback tiene mucho que ver con cómo empieza el cómic. Y eso no lo veía venir. Yo pensaba que el cómo empezaba el cómic era más relacionado con Yvette. O sea, es de esas cosas que Rambi juega muy bien con las expectativas, ¿sabes? También eso, por eso ayuda al tener más de un personaje, pues vamos a decirlo así, principal, ¿no? Puedes meter esos pequeños twists y no te saben gratuitos, pues. Sí, exacto, no te saben a que, ay, pues, no supo qué hacer el escritor y metió esto, ¿no? Exacto, creo que gratuito no era la palabra adecuada, sino que estabas con un personaje y de repente metes a otro y le das mucho bagaje y mucho background, pues porque, ching, se me olvidó cómo explicar esto. A eso me refería, creo que no me expliqué bien, pero sí, creo que tú, por lo menos tú me captaste, así que me doy por bien servido. Bueno, está padre, y son personajes aparte, los sientes muy humanos, los sientes muy falibles. Y vamos a, y digo, es un pequeño spoiler, pero pues también es un cómic que ya terminó, ustedes aguántense. Cuando se empiezan a morir los personajes, es cuando empiezas a sentir todavía más el dread, porque te das cuenta de la situación tan frágil en la que están. Están varados en uno de los ambientes más hostiles para los seres humanos. Tanto más como el espacio, ¿verdad? Sí, está canijo. O sea, yo creo que es igual de hostil que, o sea, lo profundo del mar es igual de hostil para el ser humano que el espacio exterior. Así que sí, cuando empezamos a matar personajes es de, oh, hay una vocecita en mi cabecita cada que leo algo, y a veces, y sobre todo cuando son cosas de este tipo acá con misterio y terror y demás, y cuando las cosas empiezan a poner canijas, esa vocecita empieza a decir, oh shit, y cuando por fin the shit hits the fan, ah, bueno, ahí hasta me agacho. Sí. Y fíjate que en ese sentido, el número 2, hay mucho Black Manta y soy feliz por ello, ¿eh? O sea, no demasiado, pero cuando sale Black Manta es importante. O sea, llega un punto en el que Black Manta es tan listo el desgraciado que puede tomar control de la situación, control de la nave en el momento que quiera. Y no lo hace. Lo deja como que, este es mi seguro para... cuando necesite esto. Y dije, ok. O sea, no lo va a hacer en ese momento. Se puede dar el lujo de dejar eso como un as bajo la manga cuando lo necesite, ¿no? Sí, por ahí. Y es que sabes cómo. Bueno, pequeño spoiler, ustedes lo van a tener que disculpar. El cómo Black Manta aprovecha las debilidades de la nave Andrómeda, pues se va por el elemento más débil que tiene la Andrómeda, la gente. Exacto. Y por eso es peligroso el tipo. Porque se va, amenaza, chantajea, se pone canijo con uno de los tripulantes, que aparte, pues nada menso Manta, es uno de los tripulantes científicos, no es un soldado, no es alguien que te vaya a poder hacer frente realmente. Y no es alguien que... Se va por el eslabón débil, el infeliz. Lo chantajea ahí como de, oye, o sea, tú y yo queremos lo mismo, queremos tener contacto con esta nave. Si tú haces lo que es debido, o sea, lo que yo quiero, todo va a salir bien, los dos ganamos, chill. Pero donde no, ¿eh? Hay un diálogo que me encanta de Manta, porque Manta se infiltra la Andrómeda, encuentra a este oficial científico. ¿Cómo se llama el monito de lentes que se me olvidó? Anders, ¿no? Anders. Se encuentra con Anders, le da por ahí un aparatito ahí para andar saboteando el resto de la misión y demás. Le dice, mira, si, tú sabes que todo lo que te estoy diciendo es verdad, porque si te puede encontrar en el fondo del mar, en la mitad de tu maldita nave, ni se te ocurra traicionarme porque no hay lugar donde vayas a poder esconder si aquí te pude encontrar. ¡Oh, shit! ¿qué dices ante eso? ¿No? O sea, you're fucked, sí, man. Te accidentaste, estás en el fondo del mar, donde nadie más. Tienes que estar en una nave experimental, con tecnología muy experimental, para poder sobrevivir. Y llega un fulano, con la cintura en la mano, te amenaza y te dice de cosas, y te chantajea y te dice, y aquí te encontré y te puedo encontrar donde sea. Pues sí, el asunto es que sí. Y esa verdad es lo que lo hace más aterrador todavía. Porque es verdad. De veras. Mira, obviamente, ¿no? O sea, ya acabó la serie, lo que quieran. Si Rambi quisiera echarse una miniserie o algo así de Black Manta, pues es como si me estuviera asaltando, ya le estoy dando mi dinero. Sí, no, total. O sea, de verdad es que si una serie Black Label de Black Manta, no le hago el feo, ¿eh? O sea, para nada. Ah, es como que uno de mis sueños, a ver si un día se me hace. Y por cierto, este Black Manta sí ubica quién es Arthur Curry. Se ha enfrentado a él. O sea, nos dan a entender eso. Que sí se ha enfrentado a él. No le tiene miedo. Lo respeta, pero no lo tiene miedo. Sí, sí, exactamente. Y ¿sabes qué? Creo que no habíamos mencionado esa parte. El que, pues a veces como en muchas historias, ¿no? Como que llegamos, por lo menos en el caso de Arthur y Manta, llegamos... Ya avanzada la historia entre esos dos hijos de la fregada. Uh-huh. Y es un elemento que le añade buen misterio. O sea, no hay nada de que se presentan y... No. Sí. No tenemos que gastar tiempo en eso. Ya se conocen, ya sabemos quiénes somos y nos vamos a poner en la torre. Hay quienes dicen, yo no estoy de acuerdo en eso, que de repente es una pequeña muletilla que se utiliza, ¿no? El llegar pues a la mitad de un conflicto y que de a poquito, pues a través de flashbacks o lo que sea, te van narrando lo que pasaba antes, que a veces es un page filler. Yo no estoy de acuerdo. A mí ese tipo de cosas en general me gustan. Este es un asunto, por ejemplo, este tan solo. Esos pequeños nuggets de información que te dan de pues el conflicto que hay entre Manta y Arthur, a mí me encantaban. Y también funciona muy bien, o sea, en términos de guión y de la estructura, porque es economizar. O sea, tienes tres números, o sea, y es lo que propuso Rambi, tres números. O sea, no iba a poder dedicarle mucho tiempo a de dónde se conocen estos y por qué hay beef, ¿no? Dejémoslo más vago, funciona, y enfoquémonos en lo que queremos contar, ¿no? También, cierto, sí, hay que economizar, bien lo dices. Que en el tercer número está muy curioso cómo empieza, porque es el primer número donde, ¿qué crees? Se enfocan en Arthur. Hay más enfoque en Arthur, hasta el tercer número. Hasta el final, es cierto. De hecho, empieza con un flashback de Arthur con su papá. Muy, si vieron la película de Aquaman, muy de eso, ¿no? Su papá que en el faro le cuenta que su mamá es Atlantis. De hecho, no le dicen su nombre, pero... Te entender que su madre es atlana, o sea, que es que es un atlante. Desde chiquito la dicotomía de que pues estás criado como humano, pero pues eres mitad atlante. Y de hecho se menciona tal cual Atlantis. Fuck that. O sea, nos quitamos toda la onda de, oye, todo esto es muy científico, no, es muy mágico. No, hay Atlantis. Y se fregó, ¿no? Sí, ándale, sí, eso está bueno. Pero también tiene razón, apenas voy captando, llega hasta el número 3, el final. Sí. Y está bien, ¿no? Funciona. Sí, por supuesto. Hay un detalle también que durante los dos primeros números se mencionó, hay mucha pseudociencia, hay mucho, insisto, muchas cosas que funcionan bajo la física de un mundo real, por ejemplo. Se habla de tecnología, se habla de sonar, se habla de una nave espacial. O sea, sí, todo eso. En el tercer número se introduce este elemento. La inteligencia esta de la nave, ¿qué pudo ser? ¿Pudo ser una inteligencia artificial? ¿Pudo ser un ser extraterrestre? No sabíamos. Y así lo voy a dejar, no quiero decirles qué es, pero porque la verdad, la neta está muy chida la explicación. Pero en el tercer número, cuando mencionan Atlantis, y de cómo, por qué Atlantis está sumergida, de que es muy del canon del universo DC, de que pues es una ciudad que era muy avanzada, pero pues básicamente sus propios habitantes provocaron a la larga que se hundiera por tomar malas decisiones. me encanta que van diciendo que sí, que Atlantis era magia. Pero poco a poco la magia se fue diluyendo y se fue perdiendo. Y que... no lo dice explícitamente Rambi, pero me da la impresión de que Atlantis pasó de ser una cultura, una raza basada en magia, a una raza tecnológica donde la magia empezó a tomar menos protagonismo y tuvieron que depender más de una tecnología. Me da esa sensación y creo que va mucho con el qué es Aquaman, que es un ser atlante y humano, y Atlantis es una ciudad o una cultura mágica, pero más también tecnológica. Como una dicotomía muy interesante ahí. Ok, me gustó. Mira, por un instante me parecía así como que este cuate está viendo las cortinas azules, pero no. ¿Sabes qué? Me convenciste. Sí. Y pues, eso sí, en el último número, all shit break loose, man. O sea, ahí sí nos dejamos ir con todo, ¿no? Sí, todo ese conflicto con Manta, todo ese problemón que tenían de la Andrómeda, de que estaba varado, esa... Incluso tienen como que hubo un par de encuentros ahí de Arthur con esta Ivette en la tripulación, pero que como que se mantenía en secreto. Todo eso se rompe, y empieza una espiral muy canijo. Y eso que nos llega hacia el punto de mayor conflicto. Es por eso que te decía que a mí, por sobre todo leyendo el tercer número, yo sí me quedé de, oye, esto está yéndose, o sea... Estamos yéndonos al carajo muy rápido, que no iba otro número, había un número más de esto, y me dices que no, esto era a propósito. Curioso, funciona bien, no se crea mal, funciona por supuesto bastante bien, pero como en mi cabecita tenía la idea de que eran cuatro números, pues sí me sorprendió un poquitín. Sí, porque ya avanza muy rápido. Pues el conflicto. No es que se resuelva rápido, pero avanza a gran velocidad respecto a los dos números anteriores. Pero creo que si estaba planteado así para de un inicio para que fueran tres números, eso lo hace funcionar, como dices tú, para que todo ese setting que ya tuviste, de repente es de... Todas esas piezas se están juntando a una velocidad vertiginosa como si te estuvieras hundiendo en el mar. O sea, así como que más profundo y más profundo y más profundo hasta tocar fondo. Dices, wow. Y... Creo, no sé si esa era la intención, pero me da sensación de que toda esa preparación fue para que de verdad, cuando menos vieras, ya estuvieras hasta el con el agua hasta el cuello, ¿no? Me encantan tus, ¿cómo le podríamos decir? ¿Puns acuáticos? No sé, pero me gustan. Sigue con eso. Y no sé, digo, no quisiera darles los spoilers del final, porque la verdad creo que vale mucho la pena que le echen un ojo a eso, ¿eh? Sí. Sí, creo que no. Creo que no habría que... hay un par de escenas ahí que me gustaría comentar, pero sí, creo que mejor no. Consíganselo, está fácil de conseguir. O sea, Comixology, por supuesto. Todavía no hay una recopilación, ¿o sí? No, todavía no. No dudo que vaya a haber. Aún no está anunciado. Sería un hardcover, muy seguramente. Pero los números sueltos... ahorita, por ejemplo, en tiendas como Fantástico se pueden encontrar fácil, ¿eh? O sea, sí estuvieron surtiéndose y hubo varias portadas, entonces se pueden encontrar fácil, la verdad, ¿eh? Sí, a eso iba, o sea, ahorita quizá no haya todavía un recopilado, lo va a haber, estamos segurísimos que va a haber, pero aunque no haya un recopilado, los números sueltos se consiguen. Son más caritos, tengan en consideración eso, son más grandes, de más páginas, bla, bla, bla. Pero valen la pena y sí son, pues no sé, el van a decir que qué amargado estoy. El hecho de que no sea Batman lo hace todavía más valioso. Oye, y no sé tú qué opinas, pero siento que este tipo de historias sí se benefician mucho del formato, ¿eh? O sea, el cómo presentar las escenas, el formato amplio, por ejemplo, para representar el océano, las profundidades, la nave la nave alienígena, el Andrómeda, que se ve también muy grande, el Kraken, los sonares, etcétera. Yo creo que hubiera funcionado en un formato de tamaño cómic regular, pues probablemente sí, pero le quitaría mucha espectacularidad, no solo a lo visual, sino a la sensación que tiene que dar la trama, ¿no? Absolutamente sí, totalmente de acuerdo. Y eso es algo que, pues a menos de que ustedes tengan una de esas tablets sototas bien grandotas, pues no van a poder conseguir en digital. Si los pueden conseguir en físico es donde vale la pena. A mí no me volvió a pasar. Es algo que te digo que me pasó con este, con Wonder Woman Dead Earth, que el último número pues lo tuve que conseguir en digital, no, este, no lo había podido conseguir en físico. Pues no, no se disfrutó igual, que le hago el cuento. Aquí, la verdad es que aquí pasaría lo mismo, ¿eh? Sí, sí, sin duda. E insisto, no solamente es de que se vea más espectacular, es que se tiene que sentir más espectacular, como más esa sensación que hemos platicado, esa sensación de The Abyss, de Event Horizon, etcétera, ¿no? Sí, tampoco hace daño que el ilustrador, este, Christian Ward, el artista, también es muy espectacular el dude, ¿eh? Oh, sí, no, sí, la verdad, este, tiene unas, un manejo también de la, de, ¿cómo se, de la anatomía de los personajes, correcto, o sea, sí se ve muy correcto, se ve muy proporcionado, pero también muy suelto en algunas cosas, y lo hace a propósito para que sea de repente, creo que mucho de lo que le ayuda a esta ilustración es el color. El color creo que es clave para todo lo que hizo Christian Ward aquí, ¿eh? También, esto es una precisión muy particular, no estoy diciendo que sea el caso. Como que las historias de Ram-B dan para este tipo de artes raritos y chistosos, con colores, no quiero decir experimentales, pero que no se ven tan fácil. Insisto, muy como lo que se vio en este The Many Deaths of Lila Starr. Ándale, sí. O en Swamp Thing. Hizo por ahí algo de Swamp Thing y sí, le queda, ¿eh? Swamp Thing. También. O sea, mi apreciación personal, ¿no? Sí, la verdad. Tienes azules si quieren, pero bueno. Pero en resumen, creo que de lo más recomendable que salió de Black Label el año pasado, ¿eh? O sea, súper, súper recomendable este cómic. 3 numeritos, una historia muy contenida dentro de sí misma, espectacular, interesante de leer. Es un cómic muy redondo, honestamente, ¿eh? Y de Aquaman. O sea, qué padre que sea de Aquaman. Sí, sí, de verdad, de lo mejor que me tocó. Y yo le insisto, ¿no? Quizá en la línea normal de DC, sí, prácticamente todo es Batman y da flojera. Pero son las cositas que están en la periferia de DC, honestamente, donde está la carnita, ¿eh? Métanse, sí, a lo de Black Label, a lo del Dreaming, este, las cosas que están saliendo de Sandman están muy buenas. Este, ahí está la carnita. Si hay cómics buenos de DC, insisto, solamente no se vayan a lo normal porque está lleno de guano. Strange Adventures, por ejemplo. El de Supergirl, por sí, ejemplo, claro, que recomendamos de Tom King. O sea, ahí está lo sabroso, la verdad. Sí, sí, sí. Y ahorita esperen, o sea, retomando un poquito, ya para terminar, ¿no? El comentario tanto de Aquaman, Andrómeda, todo este asunto de DC y la editorial, bla, bla. Les digo, no le puse mucha atención a todo esto de lo de James Gunn, sobre todo porque como que cuando estaban saliendo las, ¿no?, los anuncios, pues más bien era, había mucho ruido y pocas nueces en el medio del, de las noticias de cómics. Ya hasta que pasó un día y por fin pude ver la lista, dije, ah, ok, Santo Remedio, ya con... La noticia era muy concisa y con esto pude verlo, ¿no? También, supongo que también pude ver el video de James Gunn, pero me daba flojera. A lo que voy es lo siguiente. Mucho de lo que trae James Gunn es de pues no tener que no estar utilizando a sus vacas lecheras de toda la vida. Ojalá eso llegue a permear en los cómics. Sí, por favor. Denos más variedad. Tienen un friejo de personajes donde más pueden sacarle jugo, ¿no? Tienen un montón de catálogo, tienen un montón de setups, que pues es algo en donde Marvel sí les está dando la torre, ¿no? O sea, ¿cuál fue el juego AAA del año pasado de Marvel? No fue nada de Avengers, fue de los niños raros que practican magias locas. Ajá, ¿o cuál es de los cómics más aclamados vendedores del año pasado? Moon Knight, el Sailor Moon, por Dios santo, ¿no? ¿Cuál es el universo que está dándoles otra vez de comer a Marvel y demás? Pues los mutantes raritos, temidos y odiados por un mundo que ya hasta les vale queso, ¿no? O sea, no todo es Spider-Man, no todos son los X-Men. No todo es Avengers. Exactamente. Es ahí, a nivel editorial, por lo menos, donde Marvel pues sí le está dando la torre a DC. Ojalá todo este plan que pues ya vemos cómo son las compañías, ¿no? O sea, Marvel es lo que hace, lo que diga Disney Studios, pues ni modo, sí, patrón, y entonces tenemos que, por eso salió el spin-off ahí de Midnight Suns, y muchos personajes se terminan viendo como lo que ves en las películas y en la televisión, pues ni modo, ¿no? Lo que diga el ratón. Es muy probable que esa misma dinámica se vea con DC, y ojalá al menos haya un par de números menos de Batman y más de otra cosa, ¿no? Sí, más de muchos otros personajes. Más de Aquaman, más cosas de Black Manta, más de Shazam, de Black Adam, de Doctor Fate, de Satana. No sé, estoy tirando nombres, pero hay mucha IP que está bastante interesante, ¿no? Estoy tirando nombres y honestamente ni siquiera es difícil. ¡No! ¡Hay un friego! ¿Por qué? Exacto, porque hay un resto. Sí, los Teen Titans, no sé... Raven, la Doom Patrol, Swamp Thing, John Constantine, you name it. Ay, incluso vámonos por personajes no tan conocidos, ¿no? Detective Chimp, Blue Devil, Mr. Terrific. Yo insisto que una película de Mr. Terrific jalaría, pero pachón. Uy, cañón. Yo creo que sí. Sí. Sí. Sí, sin duda, ¿eh? Pero bueno. All day, every day. Eso fue más efecto. Más efecto. Insisto. Hasta el final. No se me puede quitar. Ustedes disculparán. Soy muy gamer en algunas ocasiones. Más cuando se trata de Mass Effect. Y cuando algo tiene el nombre Andrómeda. Para mí no es Sean el caballero de Andrómeda. Es Mass Effect el caballero de Andrómeda. Es lo que te dice. Cadena de Mass Effect, ¿no? Sí, así que bueno. Ustedes disculparán. El punto es: esto fue Aquaman. Ahora sí, Andrómeda. Mi boquita está, hasta me pica de no, baboso, di Mass Effect. Pero bueno, esa parte. Cómic muy pachón, fácil de conseguir, no es de Batman, nada que ver con Batman, no aparece Batman, no tiene nada con Batman, es lo mejor del mundo en ese sentido. Consíguelo, está pachón, y pues, gracias. Totales. Y hasta la próxima. Y por favor, si se meten en algún experimento del gobierno en una en algún submarino experimental para hacer contacto con vida extraterrestre, si ven una máquina chistosa que les empieza a dar voz en la cabeza, no la agarren. Este consejo le damos. Porque pues parece que ustedes no tienen sentido común. Bye. Bye.